desprecio en mí, de tu arrogancia y de tu indiferencia. Sin tu amor y de desilusión, hoy me cansé de ser un soñador y no más, y recordar cada mañana momentos que no fueron realidad. Me olvido así de todo lo que no viví contigo, y muere una pasión que no ha existido. En el que apuesto hasta la vida, sin esperanzas de poder ganar. Si tu alma es tan vacía, porque anhelo lo imposible, no buscaré más puertas en lo inaccesible. De lo absurdo, de lo superficial.